escuchar buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Estamos acá hoy en el Teatro Coliseo, no por una cuestión que tenga que ver con los cierres de campaña electoral, no tiene nada que ver, es por otra razón. Un 27 de agosto de 1920, desde este Teatro Coliseo se hizo la primera transmisión radial de la República Argentina. Por eso nos pareció un ámbito más que apropiado, simbólico, emblemático, de empoderamiento de la sociedad, de que la primera transmisión se hiciera aquí y que hoy, pese a todas las dificultades judiciales, como nunca una ley ha tenido en la República Argentina, no recuerdo una ley que haya generado una nueva rama del derecho que es derecho cautelar. La sancionamos en el 2009 y todavía tenemos pendiente el 161 de desinversión de los monopolios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fortaleza! Pero no importa, la democracia es muy fuerte. Y finalmente, la justicia siempre llega. Estamos entregando a más de 1.200 municipios de todo el país su frecuencia modulada. Ya debemos decir que también cada provincia argentina tiene también su señal de televisión, ¿ya no es cierto? Y de radio, bueno, de radio también. Todas las 24 jurisdicciones argentinas, incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tanto tiempo con una ley que venía de la dictadura, tanta imposibilidad, tanto palo en la rueda para hacer cualquier tipo de modificación que parecía imposible. Bueno, pero cuando las cosas se hacen colectivamente, el resultado no puede ser otro que el éxito, sobre todo cuando hemos participado con tanta apertura, porque hasta la reglamentación fue también impresionantemente abierta, cada una de las normas fue consultada con todas las entidades, con todos los sectores, con todas las jurisdicciones, y pudimos lograr ese instrumento. Yo creo que también, espero que sí, podamos cumplir la totalidad de la ley votada por un Congreso democrático y con una cantidad de votos que pocas leyes han obtenido. Esto también hace a la calidad institucional. Es curioso, siempre cuando se menciona la calidad institucional se menciona como si tuviera que estar de solo un lado del mostrador, o sea, en realidad para algunos calidad institucional es cuando se da la razón a los poderosos, y todo lo que no sea darle la razón a los poderosos no es calidad institucional. Yo tengo otra interpretación de la calidad institucional y creo que es darle derechos a toda la sociedad, pluralidad y democracia para todos. La calidad institucional que mencionaba Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer, en el Teatro Coliseo, donde se asignaron señales de FM para cada uno de los más de 1.200 municipios que hay en el país, no aplicó en su discurso la presidenta nada sobre lo que sucede en Radio Provincia de Buenos Aires o en Página 12. Nada. Para que tengas un poco más de memoria, el 10 de noviembre, como semanas después de esa fecha, los periodistas trabajadores de Radio Provincia realizaron diferentes paros a raíz de un grave hecho de censura en la emisora estatal. Recordemos que Roberto Zarlenga, director de la radio, ordenó bajar del portal de internet una nota que había salido el miércoles 9 de noviembre en la FM de la radio, con la abogada Alicia Romero, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, sobre la denuncia de los internos de la Unidad 45 de Melchor Romero, que eran obligados a salir a robar por orden de los penitenciarios. Además, Zarlenga dispuso momentáneamente que el redactor de esa noticia no tuviera su clave de acceso al sistema para realizar su trabajo. La nota emitida

Basta con leer la carta que escribe el periodista el 9 de diciembre de este año, mencionando textualmente que la nota que aparece en página 12 con mi firma, dice Aranda, no se corresponde con la que escribí. Específicamente el primer párrafo, lo más importante de una nota periodística, un derecho básico de los periodistas, es tener la posibilidad de retirar la firma. No me han respetado ese derecho. Por este oficio que abrazo y por las organizaciones sociales en lucha y por los asesinados por este modelo extractivo, es imprescindible esta aclaración. Copio la cabeza original. Había sido acordada así con el editor. Todo lo que está en negrita lo borraron sin avisarme. Asesinado por el agronegocio. Cristian vive. La lucha sigue. Resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreira, ocurrida por una disputa territorial. El Movimiento Nacional Campesino Indígena, donde militaba Ferreira, enumeró cuatro niveles de responsabilidad: el modelo agropecuario, el gobernador Gerardo Zamora, el Poder Judicial Provincial y el Gobierno Nacional. Desde la puerta de las casas de Santiago del Estero, en Buenos Aires, el vocero del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Adolfo Farías, fue explícito: hacemos público que vamos por el gobernador. Es el responsable de las represiones. No habrá más asesinatos en el monte santiagueño. También hubo marchas en Santiago y Córdoba. La cabeza publicada por el diario fue la siguiente: asesinado por el agronegocio. Cristian vive. La lucha sigue. Resumía la extensa bandera al frente de la marcha que ayer reclamó justicia por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreira, ocurrida por una disputa territorial. La marcha partió del obelisco, se dirigió por Avenida Corrientes y terminó en Florida 274. Dos cuadras de personas y dos consignas que se repitieron. ¿Quiénes somos? Campesinos. ¿Qué queremos? Tierra, trabajo y justicia. Y alerta que camina la lucha campesina por América Latina. Esta carta de Aranda no fue mencionada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La calidad institucional lo tapó todo y obligó a que esté en primer plano en los medios de comunicación la asignación de más de 1.200 frecuencias de FM a municipios de todo el país. No mencionó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner las dificultades que tienen los medios alternativos de comunicación en la asignación, por ejemplo, de las frecuencias de televisión digital y de televisión. No lo mencionó. Y tampoco lo que sucede con estos casos específicos, Radio Provincia y el periodista Darío Aranda. Los medios alternativos no solo es un nuevo discurso a contraposición al hegemónico. Entendemos que deben lograr una verdadera participación en todos los sectores que sufren la vulneración de derechos. Creemos en esa comunicación necesaria y urgente, no la de una secta, no la de una imposición dogmática, no la de una burocracia, sino una unidad fraternal entre la palabra y la acción, con pensamiento crítico que sirvan, sin contemplaciones para debatir y construir abiertamente. En momentos en que la intolerancia está vigente, la acción directa de la palabra es fundamental. Nada se dijo en el día de ayer de los miles de ejemplos que podría haber mencionado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la vulneración de derechos a la hora de transmitir la realidad con pensamiento crítico. Lo que sucede con las radios campesinas, con las radios de las asambleas ciudadanas que denuncian el modelo extractivo y el de agronegocios. Nada de esto fue mencionado en el día de ayer. Silencio de radio por parte de la mandataria. Así iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Thank you.

Cuando instalabas el tema en la preproducción, aquí en esta red recuperada, recordaba el caso de Elena Varela, esta documentalista chilena, que está realizando una demanda contra el Estado chileno. Lo realizó el lunes 28 de noviembre de este año en la Corte de Apelaciones de Santiago. El motivo de la demanda son los daños y perjuicios provocados por los diferentes órganos del Estado involucrados en la persecución política y mediática a la cual se vio expuesta Elena y su familia durante el proceso judicial montaje realizado mientras filmaba el documental Nehuen Mapuche. Recordemos, para los oyentes que están escuchando, que en marzo de 2008 Elena junto a su equipo fueron detenidos y acusados por el Ministerio Público de asociación ilícita, robo con homicidio y robo con violencia en medio de una serie de investigaciones relacionadas con las recuperaciones de tierras por parte de las comunidades mapuche. El hecho provocó una inmediata reacción nacional e internacional. Recuerdo haber estado junto a Agostina Sulpici en Capital Federal en la Embajada de Chile, donde se acompañaba a la documentalista y se hacía una profunda denuncia de la aplicación de la ley antiterrorista en el continente, las cuales fueron silenciadas por los medios de comunicación oficiales tras año y medio de investigación, donde estuvo detenida en la cárcel de alta seguridad y fue objeto de seguimientos e intersecciones telefónicas. Se llevó a cabo el juicio, caracterizado por sus constantes suspensiones, debido a la inconsistencia de la fiscalía en el caso. Finalmente, Elena fue absuelta en abril de 2010. Visitó aquí el país Elena Varela con un fuerte acompañamiento de DOCA, esta organización que agrupa a directores documentalistas, que hicieron visible lo que silenciaban los medios de comunicación, que era esta realidad. Vamos a estar recordando una entrevista realizada en el 2008 en estas movilizaciones realizadas aquí en el país, donde se denunciaba específicamente la situación que vivía Elena Varela y que se reproduce en esa matriz cuando hablamos de la ley antiterrorista. Y va a servirnos como disparador para luego escuchar también las entrevistas que realizamos la semana pasada en la Unión de Asambleas Ciudadanas cuando hablamos con Javier Rodríguez Pardo y también con referentes de Ledesma en Jujuy. Sí, más que nada lo que queremos volcar nuevamente es esta legislación antiterrorista, donde fue promovida y votada por el kirchnerismo en el 2007, ¿no? En relación a eso, el 14 del 10 del 2011 se realizó una nueva reforma donde incorpora un nuevo delito con una pena de 5 a 15 años, definiéndolo como uno de los puntos, como la cuestión de la recolección de fondos directa o indirectamente, donde involucraría organizaciones de otros países. Y en relación a esto, de alguna manera, por ejemplo, imaginémonos, en este momento, no sé, en breve van a llegar unos amigos de Brasil que van a hacer una gira por acá por Buenos Aires. Si yo quiero hacer una rifa y juntar fondos para que estos compañeros puedan de alguna manera manejarse acá, pagar los gastos que hay en vehículo, traslado de sonido, ¿cómo de alguna forma eso puede tomar también la dimensión de colaborar con otros compañeros que son de otro país para de alguna manera esto sea llevado o tomado como ejemplo para también intentar instalar esta figura, ¿no? Sí, vamos a estar detallando algunos elementos que ayuda al oyente a entender cómo se cataloga a alguien terrorista, ¿no? Para luego aplicarse esta ley. Y vas a tener varios ejemplos, entre ellos el de Javier Rodríguez Pardo, que es muy interesante escucharlo, por cierto. También en el día de hoy vamos a estar escuchando la cobertura periodística de lo que sucedió en la mañana del día de hoy en la ciudad de Moreno, movilización de barrios de pie, frente al Palacio Comunal, exigiendo, y lo escuchabas en recorte informativo, lo que sucede con En Argentina Trabaja. Ayer también estuvo un referente de barrios de pie, Jonathan Benítez, hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante y explicando las características de esta movilización, que hoy vamos a estar escuchando las entrevistas que pudimos realizar en el lugar. Pero antes que finalice esta primera hora de Nunca es Tarde, los invito y te invito, Juan, a escuchar el micro semanal de Correpi, producción de la coordinadora. Lo escuchamos y luego regresamos con un poco de humor para nuestro compañero Rubén Bustamante. Quizás va a ser un momento de distenderse porque vamos a escuchar a Minguito junto a la Mona Jiménez, pero eso será dentro de un ratito. Primero escuchamos al micro de Correpi en la 90.1. Atlético. Antirrepresivo. Antirrepresivo. Contra el abuso policial e institucional. Aquí comienza el boletín informativo de Correpi. Coordinadora contra la represión policial e institucional. Estos son los sucesos más importantes de la semana. Represión en Chaco. El jueves 30 de noviembre, los empleados estatales de la provincia del Chaco realizaron un corte de calle frente a la Casa de Gobierno. Reclaman mejoras salariales y la derogación de un decreto que establece la obligatoriedad de una carrera administrativa en el sector público. El gobernador kirchnerista Jorge Capitanich no tardó en enviar a la policía para que libere el tránsito. La represión se desató con gases y balas de goma que hirieron a mujeres y niños inclusive. El resultado de la represión fue de varios heridos y 6 detenidos, entre ellos José Nis, titular de UPCP, el mayor gremio de estatales chaqueños. Docentes patoteados. En la noche del miércoles 29 de noviembre, luego de reiterados paros, los docentes agremiados en UTE y ADEMIS hicieron un acampe en las inmediaciones de la legislatura porteña. Están en lucha contra la sanción de la ley que reduce a la mitad las juntas de clasificación docente. Alrededor de las 9 de la mañana del jueves, UTE se retiró del acampe y la policía liberó la zona. Al poco tiempo, llegaron 4 micros con barrabravas de boca, quienes se infiltraron entre los manifestantes y comenzaron a golpear a los docentes y estudiantes. Los patoteros realizaron un cordón que permitiera el paso de los legisladores al recinto para que votaran la resistida ley. Durante la tarde, hubo una movilización en repudio de las agresiones hacia los docentes y se continuó la vigilia en la puerta de la legislatura. Los manifestantes fueron finalmente desalojados por el personal de seguridad de la legislatura y la policía metropolitana. Persecución sindical. La semana pasada fueron despedidos 2 trabajadores del Banco Piano, los cajeros Aníbal Maidana y Daniel Trúcolo. La causa fue su actividad sindical. Ambos pertenecen a la agrupación La Tecla, opositora a la burocracia de la Junta Interna y la burocracia sanolista de La Bancaria. El jueves, los compañeros despedidos junto a otros bancarios hicieron un escrache en la casa central del Banco Piano, reclamando la reincorporación de los despedidos y el cese de la persecución. Durante la medida, los policías de la Federal y la Seguridad Privada del Banco agredieron con golpes y empujones a los trabajadores y hasta intentaron agredir también a un periodista del diario El Sindical. Los trabajadores iniciaron acciones judiciales. En 15 días un juez tendrá que decidir si restituye a los compañeros o no. La patronal despide y persigue a los trabajadores antiburocráticos, la burocracia sindical avala los despidos y la policía reprime cuando protesta. La única manera de lograr que el juez restituya a los compañeros despedidos a su lugar de trabajo es con la solidaridad, la organización y la lucha. Correpi, contra la represión, organización y lucha. www.correpi.lajaine.org. correpi@fivertel.com.ar. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo 6º grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los 2 ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletip. Nunca es tarde. Es tarde. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte, ¿no? Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que surticaría, que es lo que sufro yo. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte, ¿no? Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que surticaría, que es lo que sufro yo. Le comentaba en muchas ocasiones a mi compañero Rubén Bustamante que este tema, mi abuelo José lo ponía en un disco, el Zorro Iglesias, Pepe el Zorro Iglesias, y no entendíamos nada cuando éramos niños, pero ver la cara de alegría de las familias más grandes que bailaban con este tema, te agrupaba a esa sensación colectiva, familiar, que tenía algunos puntos de alineamiento. Y el humor siempre nos fue unificando. Y hoy vamos a estar escuchando a Minguito, en este caso con una persona que va a estar en Cosquín nuevamente. Estuvo ya en la década del 90, solamente logró interpretar dos canciones, luego fue interrumpido el show en Cosquín. Estamos hablando de La Mona Jiménez, músico que le gusta mucho a nuestro compañero Rubén Bustamante, y a mí también me gusta mucho, más que Rodrigo. O sea, las canciones siempre me gustaron de La Mona Jiménez. En este caso, visitando a Minguito, cuando tenía la redacción de noticias, aparece La Mona Jiménez, habla con él, hasta tiene un proyecto de hacer una película, Minguito. Se lo propone a La Mona Jiménez de esta forma, así que nos vamos despidiendo de la primera hora de Nunca es Tarde, sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Bonita, linda, ¿cómo está? ¿Cómo está? La Mona Jiménez. ¡Ay, papá! ¿Cómo se va? Mona, amiga. ¿Cómo se va? Bien. Bien, Mona. Aquí estoy, me llamaste y aquí estoy presente. Sí, viniste, ¿no? Sí, así es. ¿Sabe los discos que tiene ganado? Sí, sí, no, discos claro, tenés, no. ¿Qué se llama? De 12, disco de oro. ¿Tenés disco de oro y tenés de dos discos de oro, no son de disco de plata, o sea, disco de oro, ¿no? Y de disco platino, de platino tengo tres también. ¿Cómo? ¿Tenés disco de platino? ¿Sabes por qué vengo? Porque me llamaste para... ¿Usted lo llamó? ¿A sí, señor. Lo llamé porque él acá todavía no está bien metido, la Mona Jiménez. Yo lo quiero, no tiene representante acá, yo lo quiero representar acá. No hay ningún problema. Sería una onda, sería un negocio para mí que me pongan una sota y sería claro. Un negocio para que se pongan una mano también. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Por qué va a laburar en Córdoba nada más? Claro. ¿Por qué va a laburar en la provincia? ¿Tiene algún lugar especial para presentarlo? Claro, te llevo al barrio mío. ¿Dónde? ¿Qué te hablé tanto? A la Pirinola. ¿Qué peperina? ¿A la peperina? ¿Qué peperina? Y no sé lo que me dijiste vos por teléfono. ¡El perejil! ¡El perejil! ¡Qué perinola la peperina! ¡El barrio, el perejil! ¡El Pascuato! Y bueno, pero vamos a meter mucha gente ahí, me imagino. Sí, vamos a meter, allá metemos... ¿Qué capacidad tiene el club? 80, 100 personas. ¿Cuánto? 120, ¿cuánto sillas? Pero no me digas eso, por favor, solamente... No, escúchame, en Atlanta metimos como 10 y ahora querés traerme al perejil. 100.000 personas, pero, te venga el agrandado. Bueno, pero escúchame... Te venga 10.000, ahora, pero, ¿qué querés que haga? Y bueno, pero también no es cuestión que me metas al perejil. ¿Y qué querés, que tiremos todo abajo los establecimientos del club para que te aboden? Pero elija un lugar más amplio. Pero va, ensayamos allá, practicamos allá y después te largamos. Pero arranca por un lugar. Y bueno, yo llevo los tipos clave para que te escuchen, ¿melo? Bueno, está bien. Claro, bien, tenés bien que aceptar. Pero vos, hablamos un poco lomo. Bueno, pero hay un tema que podemos reventar. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué tema tenés para...? Mira, ¿quién se tomó todo el vino? ¿Quién se lo tomó? es el tema que hizo tomar todo el vino. ¿Qué es eso? Acá hay tanto que chupa. Está lleno de borracho. Yo calculo que ese tema puede ser. ¿Sí? Sí. ¡Cholo! ¡Sordo! Mirá cómo te juran, hasta de Córdoba. ¡Sordo! Con este tema. Pero ahí me mola. Reventamos con ese pero tema. Pero este es un tema genial. Con este tema nos vamos a Estados Unidos. Claro, claro. Yo siempre digo que Buenos Aires te queda chico. Pero me Marolín queda chico, nos queda juntos chico a los dos. A Estados vamos Unidos. Juntos. Yo tengo una onda para ir allá. Yo tengo un gomía que me lleva para hacer las películas mías. No me digan, yo tengo dos películas. No me digan. ¿Usted habla inglés usted? Sí, pero poco.

Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos nosotros aquí en esta radio recuperada, Nunca es tarde, en la 90.1 FM Moreno, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59. Vamos a estar escuchando la cobertura periodística de lo que sucedía en el día de hoy en la mañana de la ciudad de Moreno, donde el movimiento Barrio de Pie se movilizó hacia el Palacio Comunal para denunciar los manejos clientelares en la inscripción del programa de cooperativas Argentina Trabaja, realizado por intendentes y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y en reclamo por la actualización del salario congelado hace más de 2 años. Concretamente, es el aumento para el conjunto de los cooperativistas y transparencia en el proceso de inscripción al programa de cooperativas Argentina Trabaja. Estuvimos en el lugar, pudiste escuchar la cobertura en el momento que estaba sucediendo la movilización en recorte informativo y podrás hacerlo en la repetición del programa que tuvo la conducción de nuestra compañera Cintia Medina, pero vamos a escuchar a Mayra, una de las referentes de Barrio de Pie de aquí de Moreno, que explica el eje de esta movilización realizada hace instantes frente a la Municipalidad de Moreno. Aproximadamente hace 2 horas que estamos acá, estamos en respuesta a que nos atienda algún funcionario de acá del municipio, reclamando más de lo mismo en realidad que hace ya 2 años, 3 años de lucha, con respecto al clientelismo político, con respecto al manejo, con respecto al programa Argentina Trabaja, acá a nivel municipal y nosotros a nivel provincial. Nuestro reclamo concretamente es que nos atienda un funcionario para manifestar esto, que decimos basta nuevamente a estas irregularidades, con respecto a los materiales, a las herramientas correspondientes de las cooperativas, a los módulos de trabajo. Y otra de las cuestiones es que esta es una de las movilizaciones, una de las tantas que estamos emprendiendo como plan de lucha. Próximamente estaremos en el Ministerio de Desarrollo Social con respecto a esto, por una cuestión de que no nos han aumentado en este último tiempo, sabiendo los aumentos que han habido en el salario vital y móvil, y con respecto a la inflación, ¿no? Lo cual a los vecinos y a los compañeros se nos está haciendo sumamente difícil poder subsistir con 1.200 pesos. Sin percibir ningún otro beneficio, contando aguinaldo, lo cual sabemos que deberíamos estar cobrando aguinaldo porque el programa Argentina Trabaja justamente habla de esto, ¿no? Que es un puesto de trabajo. Nuevamente esto nos demuestra que esto no es así, que es una política más, un subsidio más, pero en realidad nuestro reclamo es esto, ¿no? Que se pueda esclarecer las irregularidades que hay en el programa, pero de trasfondo lo que buscamos en realidad son puestos de trabajo. Si hubiera puestos de trabajo, verdaderamente no estaríamos en reclamo de un programa más o un plan más, sino que es un beneficio, es una ayuda económica, pero no nos es suficiente. Desde el día que se anunció, desde estos micrófonos, hemos remarcado estas características que son parte esencial de la Argentina Trabaja, que lejos está de ser trabajo digno. Y además también hemos trabajado esta idea de el manejo clientelar, que no solamente es por parte de los punteros del oficialismo, sino que sucede también en la lógica de las organizaciones sociales, y lo hemos manifestado y hemos escuchado muchos testimonios y también preguntado a los referentes la perversidad que atrapa a los que menos tiene. En el día de hoy, Barrios de Pie se movilizó frente a la Municipalidad de Moreno, también lo hizo en Avellaneda, Ezeiza, José Cepaz y Escobar, denunciando los manejos clientelares en la inscripción del programa de cooperativas Argentina Trabaja. Estamos hablando de la tercera etapa, está realizado por intendentes y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La misma modalidad de la segunda etapa que llevó a las organizaciones a acampar en la 9 de julio para llegar a esta instancia. Mencionábamos en el día de hoy y dialogábamos con Jonathan Benítez, que nos explicaba la situación aquí en Moreno, donde todavía tienen déficit en las herramientas, en las asignaciones de trabajo que se determina por parte de los que van alineando y diseñando las políticas de la Argentina Trabaja aquí en el distrito. Seguimos escuchando a Mayra, que habló con nosotros, y en este caso va a mencionarnos qué sucede con el Argentina Trabaja concretamente, y además esto de denunciarlo en un municipio vacío en el día de hoy, porque muchos se encuentran en Capital Federal, muchos de los funcionarios, porque hoy asumió en su banca el intendente Andrés Arregui, el ex intendente Andrés Arregui, porque se renovaron las bancas en el Congreso. Y la información que aparece en los sitios de internet es que luego de prestar juramento ante la legisladora por San Juan del Frente para la Victoria, Margarita Ferra de Bartol, quien presidió la jura de los 130 legisladores que resultaron electos en los comicios del 23 de octubre, el todavía ministro de Agricultura, Julián Domínguez, fue designado como el nuevo presidente de la Cámara Baja tras recibir el apoyo de la oposición. La política decidió recuperar el rol que nunca debió haber perdido, y hoy los argentinos podemos pensar un futuro mejor para nuestro país, pronunció Domínguez en su discurso. Además, Agustín Rossi seguirá el mando de la bancada del Frente para la Victoria, luego de que lo ratificara la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí estuvo el intendente, el ex intendente Andrés Arregui, que hoy asumió en su banca. Escuchamos segunda parte de esta cobertura de lo que nos dejó la movilización de Barrio de Pie en la mañana del día de hoy. ¿Qué sucede con la tercera etapa? Porque lo que se está denunciando en esta movilización es que se abre la tercera etapa y hay una inscripción arbitraria por parte de la Municipalidad de Buenos Aires. Sí, exactamente. O sea, hace aproximadamente 2 semanas nos hemos enterado, o sea, cuando nosotros hemos estado movilizando al Ministerio de Desarrollo Social por esta cuestión, ¿no? Que queremos operativos en cada uno de los municipios para anotar a los vecinos de los barrios a poder acceder al programa Argentina Trabaja, y nos hemos enterado de que evidentemente sí, en estos días se estaría organizando un operativo acá en el municipio de Moreno para poder acceder a las cooperativas, lo cual nosotros es algo que venimos reclamando, o sea, venimos pidiendo que sí, que se pueda esclarecer estas irregularidades, pero a la vez que se pueda, o sea, que los vecinos puedan acceder al programa Argentina Trabaja. Que esto sea difundido en el municipio, porque el común de la gente desconoce que se están organizando operativos nuevamente. Entonces, una vez más, estamos en contra de esto, que pedimos de difusión y que se pueda incorporar a todos y a todas las vecinas de los barrios. Bueno, ahí escuchábamos a Mayra que explica la modalidad de la tercera etapa, que es muy similar a la segunda. Recordemos que Barrio de Pie, por ejemplo, logró ingresar a 20 compañeros en la segunda etapa provincial. Información que aparece en los sitios de los medios de comunicación gráficos: nuevo gobierno, Aval Medina, jefe de gabinete, y Lorenzino a economía. Para que quede más claro, Aval Medina, jefe de gabinete, y Lorenzino a economía, están publicando los medios, en este caso Perfil, en su modalidad de internet, y también Página 12, que va remarcando cómo está quedando el nuevo gabinete de ministros. Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el Ejecutivo confirmó que por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a partir del próximo 10 de diciembre, Hernán Lorenzino será el nuevo ministro de Economía y Juan Manuel Aval Medina el jefe de gabinete. Hasta ahora, estos dos fueron los únicos cambios anunciados. En tanto, quedaron confirmados en su cargo los ministros del Interior Florencio Randazzo, de Planificación Julio De Vido, de Defensa Antonio Puricelli, de Justicia y Derechos Humanos Julio Alac, de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, de Educación Alberto Cilioni, de Ciencia Lino Barañao, de Trabajo Carlos Tomada, de Salud Juan Mansur, de Turismo Enrique Meyer, de Industria Débora Giorgi, de Agricultura Norberto Jaguar y de Seguridad Nilda Garré. Está la información que están apareciendo en los medios de comunicación. No solamente se renueva la banca de legisladores, sino que hay cambios en el nuevo gabinete, y no cambios, porque muchos continúan en sus roles de ministros, y en este caso la información es que Aval Medina es el nuevo jefe de gabinete. Seguimos escuchando la cobertura de esta movilización de Barrios de Pie. Hubo promesas antes de las elecciones por parte de la cartera que dirige Alicia Kirchner de escuchar a las organizaciones que se acercaron en aquel momento. Recuerdo que pudimos dialogar en aquella ocasión con Juan Ruedi del M29, también lo hicimos con Marcelo Costa del Partido Obrero y con Jonathan Benítez, que remarcaban que la promesa por parte del Ministerio de Desarrollo Social era empezar a escuchar a las organizaciones sociales. Claro está que que a través de un comunicado de prensa lo que mencionaba el ministerio a cargo de Alicia Kirchner era que lo veían como una medida política y aprovechándose de los tiempos electorales. Las elecciones pasaron, las promesas siguen su curso sin materializarse. Escuchamos a Mayra que hablaba con nosotros y nos decía lo siguiente. Movilizaciones, ya estamos emprendiendo un nuevo plan de lucha como primera instancia en los municipios. Nuevamente vamos a estar en el Ministerio de Desarrollo Social movilizando y con posible acampe. Así que esto recién continúa, ¿no? Antes de las elecciones hubo diferentes promesas por parte del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué pasó que no se cumplieron? Bueno, nuevamente nos han negado esta posibilidad quizás de diálogo, ¿no? O sea, fue una instancia más de diálogo, pero sin respuesta. O sea, las respuestas fueron negativas. O sea, anterior a esto, las elecciones, nos habían dicho que sí, en noviembre íbamos a tener respuesta, que en noviembre íbamos a tener el aumento, que posibilidad de aguinaldo. Pasó noviembre, estamos en diciembre y no hemos recibido ningún llamado por parte de los funcionarios. Con lo cual, por eso nuevamente estamos emprendiendo este plan de lucha, porque en respuesta a estas idas y venidas que venimos teniendo. Entonces, nuevamente nos vamos a estar encontrando en la calle, como siempre lo hemos hecho, denunciando estas irregularidades nuevamente y manifestando la cuestión de que el programa Argentina Trabaja debe ser para todos, con la posibilidad de que los vecinos puedan acceder a este programa. La municipalidad estaba vacía, recordemos que Andrés Arregui estaba asumiendo su banca como legislador luego de las elecciones. Son las modificaciones que asumirán estos días el intendente electo Mariano Hues, y también habrá renovación en el Consejo Deliberante y estaremos informándote al respecto. Escuchamos la última parte de esta cobertura. Luego de que finalizara la movilización se hizo una asamblea en el lugar y vamos a escuchar a Cecilia Arguello que habló y también a la gente que estaba presente respecto a la decisión de cómo sigue la lucha por parte de Barrio de Pie. Esto sucedía en la mañana del día de hoy. Lo cual nosotros hablamos dos o tres veces con el tipo de este secretario de seguridad y le dijimos que alguno, cualquiera, nos tenía que atender. Bueno, evidentemente este municipio no tiene la voluntad política de atendernos y de recibir a algunos vecinos que nos encontramos ocupados y que queremos acceder a algún trabajo digno. Por lo tanto, la idea que nos juntemos ahora y que evaluemos qué hacer en realidad. Para ver si esperamos más tiempo, qué es lo que podemos hacer. Hay una propuesta de que veamos ahora en esta asamblea y votemos de hacer una movilización que implique algo más que solamente marchar hasta acá y prender solamente fuego a algunas gomas y demás, en la cual nosotros seamos mucho más compañeros, pero que también hagamos una medida de fuerza más dura, digo, ¿no? Para que nos puedan recibir. Nosotros la junta de firma nos puede llegar a servir para contactar con más vecinos, en realidad, porque en realidad en los barrios debe haber un montón de vecinos que no están enterados de que los punteros del PJ y que el municipio están recibiendo un cupo muy grande para ingresar nuevos vecinos al programa Argentina Trabaja, pero que ellos la están manejando por abajo y la están manejando a su gusto, sin entender que hay un montón de vecinos que están desocupados, en realidad. Entonces los vecinos, algunos ni se están enterando de que en realidad el municipio está dando cooperativas. Lo que nosotros creemos que no tiene que haber ninguna discriminación y que esto se tiene que manejar de una manera transparente para todos. El vecino que quiera estar desocupado, que está desocupado y si quiere anotar, que se pueda anotar. Entonces, la juntada de firma nos podría servir en realidad para incorporar nuevos compañeros y salir afuera del barrio a sumar más vecinos. Hoy hay un montón de vecinos que no acceden al programa Argentina Trabaja y que durante esta semana las hemos contactado en algunas asambleas en los comedores, pero que quizás hoy no se han movilizado. Entonces, tenemos que ir a buscar a esos vecinos y vecinas para que en realidad vengan a la movilización, porque es la única manera que nosotros entendemos que vamos a ganar las cosas. Así que bueno, la propuesta es esa y hacer otra movilización, pero que por un lado sea más grande, con más vecinos y vecinas de Moreno, y por el otro lado que le haga de alguna manera más, que le genere presión o que le haga algún daño al municipio que implique que nos tenga que atender, digamos, para darnos alguna respuesta. No, la propuesta es en realidad volver con otra movilización, como decía Damián recién, porque hoy es evidente que que no hay nadie para atendernos y que tampoco tienen voluntad política de que nos atienda cualquier funcionario y que le digan, bueno, qué decirnos. Y bueno, y volver. La semana que viene tenemos un listado de personas que quieran acceder a las cooperativas. Sí, para traerle el problema concreto. Claro. Y esto nos demuestra una vez más que, como lo hemos visto durante todo el año, el movimiento Barrio de Pie, que hay problemas que siguen existiendo en nuestros barrios, que siguen estando y que este gobierno, sea el de Arrey o el de Güell, no tiene la voluntad política de resolver los problemas de los vecinos. Bueno, nosotros vamos a volver entre el 15 y 16 de diciembre y ya va a haber una nueva gestión, va a haber un intendente que para nosotros es una continuidad además de lo mismo, en realidad. Así que bueno, veremos con qué nos encontramos. Y tendremos que hacer una movilización más grande, pero que la cual también implique algunos cortes de ruta y que paralice la ciudad de Moreno para que este intendente reaccione y se dé cuenta que hay cientos de vecinos esperando, desocupados, esperando una respuesta. ¿Sí? Así que bueno, cumpas, vamos por buscar más vecinos, por volver entre el 15 y 16 de diciembre y por realizar cortes de ruta para que paralizar la ciudad de Moreno y que el intendente se digne a atendernos. ¿Sí? Así que bueno, fuerza, compañeros. Bueno, ahí lo mencionaba César Argüello, 15 y 16 de diciembre serán las fechas elegidas por Barrio de Pie para movilizar nuevamente aquí en la ciudad de Moreno y hacer visible esta denuncia que hoy se materializó en esta movilización, que es parte también de otras organizaciones, el mismo reclamo, que en definitiva lo que se está señalando es denunciar los manejos clientelares en la inscripción del programa de cooperativas Argentina Trabaja, realizado por intendentes y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Recordemos que se llega a la instancia de que las organizaciones sociales y políticas no afines al gobierno nacional ingresaran a Argentina Trabaja luego de mucha movilización y lucha. Los acampes en la 9 de julio derivó a que luego se abriera la inscripción aquí en la ciudad de Moreno, en el Club Defensoras. Recuerdo también la jornada extensa en la que nosotros estuvimos haciendo la cobertura y cómo aparecían los sellos, cómo aparecían organizaciones inscribiéndose en la Argentina Trabaja en esta conformación de cooperativas. La lucha continúa, hoy escuchamos la voz de los integrantes del Barrio de Pie que hablaron con nosotros y explicaban que el próximo paso será 15 y 16 de diciembre movilizar nuevamente en la ciudad de Moreno. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, mencionándote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-540359. Repito, 15-61-540359. En estos momentos acaba de finalizar en Capital Federal el corte de calle trabajado que llevan adelante los trabajadores del INDEC. Exigen la reincorporación de Nancy Príncipe, pues las autoridades deben recibir a los representantes gremiales. En su documento de los trabajadores del INDEC, la Junta Interna de ATE INDEC junto a ATE Capital convocan una nueva acción de defensa de la fuerte laboral ante la negativa de las autoridades en recibir al gremio por el despido de Nancy Príncipe. La compañera tiene 13 años de antigüedad, dice este documento, en planta transitoria, su legajo es impecable y sufre una enfermedad crónica. Ningún despido en el INDEC, fuera la intervención en la patota, si tocan uno, tocan a todas. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en Capital Federal. Acaba de finalizar la movilización por parte de los trabajadores del INDEC. También Schiavi habló sobre el paro de subte, mencionó que es una locura. El secretario de Transporte, Schiavi, llamó a la moderación a los boleteros de la línea B de subterráneos, que en el marco de una medida gremial nuevamente no recargaban créditos en la tarjeta SUBE, dice Página 12, ni monedero, con el argumento de dolencias físicas provocadas por los teclados con los que realizan esas operaciones. Juan Pablo Schiavi dijo entender los reclamos, pero precisó que el gobierno nacional no va a tolerar medidas y justificaciones de este tipo. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde de la siguiente forma. Haber sobrevivido a otra resaca.

algo nuevo. El Estado chileno viene asesinando sistemáticamente abajo la democracia de Chile, viene asesinando a jóvenes mapuches y bueno, la represión contra los estudiantes, nosotros lo podemos ver por televisión, a través de los medios de comunicación, es algo permanente, sistemático, y el hecho de que ahora lleguen al extremo de apresar y encarcelar a un artista que está solidarizándose y retratando, documentando esa lucha, esos movimientos sociales de lucha, la meten también a ella, a aquel comunicador que quiere documentar la lucha y vida del pueblo mapuche. Entonces creemos que ya es un atentado no solo contra los derechos humanos, contra todos los derechos humanos, contra la libertad de expresión, contra la propia, el derecho a la protesta por parte no solo del pueblo mapuche, el pueblo chileno y latinoamericano, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Nicolás Bartolucci, que es integrante de DOCA y que hablaba en el 2008 con nosotros respecto a esta situación que vivió Elena Varela, esta documentalista chilena, acusada de terrorista por filmar lo que sucede en el país vecino con las comunidades mapuche. Una situación que se empieza a actualizar luego de que el gobierno nacional enviara un proyecto, esto fue el 14 de octubre, presentó en el Congreso un proyecto de ley que incrementaría las penas de aquellos que cometan supuestos actos de terrorismo, de aquellos señalados responsables de su financiación ante las llamadas genéricamente nuevas amenazas. Cualquier delito de la legislación argentina que se cometa con la finalidad terrorista, descrita en los instrumentos aprobados por nuestro país, incrementará su pena en el doble del mínimo y el máximo. Es un tema que ha trabajado también nuestro compañero Rubén Bustamante realizando entrevistas correspondientes sobre esta presentación del Gobierno Nacional el pasado 14 de octubre en el Congreso. Sí, para ejemplificar aún más, imaginémonos a vecinos movilizados en una situación de emergencia habitacional como se vive acá en Moreno y en todo el país. Imaginémonos vecinos reclamando frente a un determinado municipio donde luego de agotar todas las instancias legales, con distintos recursos presentados a los distintos municipios, exigiéndole al poder político que tome cartas en el asunto y que resuelva esa situación tan grave que viven en muchos barrios, muchísimos vecinos del país. Imagínense, frente a ese hecho, los vecinos movilizados, exigiendo, en donde uno de los artículos de esta legislación antiterrorista pone sobre el tapete la cuestión principalmente de promover el odio político y tomar una determinación o abstenerse de tomarla en determinados puntos de los distintos puntos del poder político en el país. Imagínense esa situación donde miles y miles de vecinos son afectados. Pongo un claro ejemplo, ¿no? Como el tema de la emergencia habitacional, donde de alguna manera también puede ser encuadrado con esta figura, ¿no? Que aún no está definida la figura específicamente de qué significa ser un terrorista, sino lo que ponen son distintos artículos como para de alguna manera, como le ocurrió a la compañera en Chile, poder justificar el código penal para frenar de alguna manera la denuncia, para frenar los reclamos, para frenar las distintas protestas que se dan y avanzar en la criminalización de la protesta. Esto no podemos evitar señalar que estas leyes y reformas tienen principales inspiradores, que en este caso es el Pentágono, el FMI, el Banco Mundial y sus asesores. En este caso tenemos que señalar la figura de Baltasar Garzón, un lobista de Repsol y el Grupo Santander, dos de los grupos capitalistas que más influyen en la economía del país, ¿no? Al mismo tiempo patrocinado por el Consejo Judío de las Américas, donde ya han tomado también determinadas represalias, como ya conocimos el caso de Roberto Martín, otro compañero que fue justamente encarcelado durante mucho tiempo, y bueno, esos son los efectos que esto tiene en relación al pueblo organizado luchando y sí, herramientas punitivas, ¿no? que se sí, están brindando son en más, estas legislaciones. Son más que nada herramientas legales, ¿sí? como vos lo decías, por ahí herramientas punitivas como para de alguna manera desacreditar la lucha y ponerla al margen de lo que son los reclamos populares que hoy son tan vigentes. Escuchamos a Javier Rodríguez Pardo, que habló con nosotros en la Unión de Asambleas Ciudadanas realizada semanas atrás aquí en la ciudad de Buenos Aires. Más precisamente fue entre el Congreso. Fue muy simbólico hacer esa entrevista con Javier Rodríguez Pardo en ese lugar. Y habló sobre la ley antiterrorista. Le consultamos, respondió, y él también, como la documentalista chilena Elena Varela, sufrió ser catalogado como terrorista y así lo relata cuando habló con nosotros. Sí, bueno, la ley antiterrorista la hicieron ya hace unos cuantos años. Y yo la viví en carne propia en San Juan, en el 2004, hace 7 años. ¿Qué me declararon? Terrorista. Primero ecológico y después terrorista de los años 70. Y los funcionarios de gobierno que lo dijeron en las escuelas y colegios, le fue filmado por docentes y le terminé haciendo juicio en San Juan, juicio penal, y lo hemos ganado, sí, pero se vienen con ese léxico y se vienen con esa persecución ideológica de declararnos terroristas. Bueno, ya escuchábamos a Javier Rodríguez Pardo, se vienen con ese léxico y se vienen con esa intención de catalogarnos como terroristas, decía Javier Rodríguez Pardo, esta entrevista que realizamos, que él mismo señalaba a mí en San Juan, me catalogaron como terrorista ecológico y luego también terrorista por militar en la década del 70 en el país. Así señalaba Javier Rodríguez Pardo, pero pudimos dialogar con diferentes referentes de las asambleas ciudadanas y hablamos con Oscar Delgado, que es integrante de los vecinos autoconvocados que luchan contra el ingenio Ledesma en Jujuy. Menciona que se hace difícil presentar lucha en esa situación y plantear la lucha contra el ingenio Ledesma, porque lo que se genera es esto que mencionaba Javier Rodríguez Pardo. Se vienen con ese léxico, se vienen con esas prácticas y comienza a observarse en las provincias del país. En este caso, Javier Rodríguez Pardo en San Juan. Ahora escuchamos a Oscar Delgado, lo que sucede en Jujuy. Y sí, la verdad que sí, el mismo hecho de la represión del 28 de julio es justamente un acto concreto, directo de criminalización de una protesta social y de una acción de concretar un derecho legítimo, ¿no? Y es muy grave, digamos, la ley antiterrorista que la tenemos presente. Y ahí justamente viene la disputa de este modelo, ¿no? Los grupos ojeros, como hace poco mataron en Santiago del Estero otro compañero del MOCAS el 16 de noviembre. Se lo puede inscribir también lo que pasó con el pueblo COM, con lo que le pasó en 2009 a Chocobar en Tucumán, este señor de la Nación Diaguita, que también fue asesinado por un terrateniente, ¿no? Entonces es como al tratar de asegurarse un territorio para mayor expansión de estas producciones, no están vacilando en apretar del gatillo, en amenazar, en criminalizar a los habitantes que están con un derecho genuino, ¿no? Así que realmente es grave que esté esta ley, habría que anularla, derogarla y que se proteja justamente a la gente que tanto se ha sacrificado en esta vida, el pueblo argentino y los pueblos originarios sobre todo. Es para que podamos construir un futuro, ¿no?, con mayor equidad y con un desarrollo más ecológico, ¿no?, un modelo productivo que no destruya la tierra y que siga manteniendo el principio de regeneración de la vida, cosa que esto lo está destruyendo este modelo de saqueo, ¿no? Así que eso, digamos, lo que vemos como respuesta a tu pregunta, ¿sí? Bueno, y Juan Oscar Delgado era claro y contundente en lo que sucede en las provincias y mencionaba lo difícil que se hace y además esto que bien lo explicaba, cómo ellos viven esta ley antiterrorista que nosotros estamos señalando aquí en la columna antirrepresivo. Sí, y no nos queda otra que también seguir instalando cuáles son las particularidades de esta legislación antiterrorista, que es una demanda del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, un organismo internacional que muchas veces se disfraza sus necesidades de disciplinar a los países capitalistas dependientes, como en el caso de Argentina, y por otro lado, cómo los distintos legisladores de este gobierno, de esta etapa en la Argentina, se encargan de alguna manera de legitimar lo que ocurre en Chile, justamente con Piñera, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que hacen es utilizar y reforzar la misma legislación represiva, ¿no? Que hoy tiene esta particularidad con las nuevas reformas. Es decir, se repudia lo que sucede en Chile con Sebastián Piñera, pero se refuerza la legislación que se está aplicando también en Chile. O sea, es esa síntesis, ¿no? En relación a cómo, por un lado, intentan disfrazar con relatos y narrativas que muchas veces nos describe un panorama donde no hay peligro, pero justamente estas leyes avanzan para descargarse a las organizaciones que hoy siguen planteando la denuncia en la calle y no se quedan de brazos cruzados. O sea, como por un lado el relato deslegitimando lo que ocurre con Chile, pero por otro lado aplicando con la misma fuerza una misma legislación represiva. Sí, por ejemplo, encarcelan a decenas de dirigentes mapuches que defienden sus tierras originarias contra las agresiones de los terratenientes y sus guardias blancas. Y por eso era muy preciso escuchar lo que había pasado con Elena Varela, esta documentalista que reflejaba esta realidad que vive la comunidad mapuche y que fue perseguida por el Estado, catalogada como terrorista. Por eso presentó una denuncia contra el Estado chileno, la documentalista que en aquella ocasión vivía esta persecución y que llevó a tener movilizaciones en Chile, pero también en países como en Argentina, como en Perú, como en Uruguay. Se realizaban simultáneamente en el mismo momento las diferentes movilizaciones hacia la Embajada de Chile y luego también un acto cultural en aquel momento denunciando esta situación. Vamos a seguir trabajando en lo que resta del año este tema y la semana próxima estaremos trabajando el 19-20 de diciembre de 2001. Sí, estaremos adelantando un poco este nuevo aniversario que para nosotros es continuar en la calle con los mismos reclamos de siempre. Y por otro lado, para cerrar la parte de hoy de lo que son las legislaciones antiterroristas, queremos señalar que estas no son legislaciones novedosas, que no es nada nuevo, sino que es una continuidad en cuanto a un proyecto económico de saqueo, de como hoy lo vemos, como lo señalaban en distintas notas Rodríguez Pardo y otros compañeros de la UAC. Vemos cómo se pone sobre la punta del tapete la cuestión del saqueo de las mineras, la deforestación, toda una cuestión que viene como también una demanda del Grupo de Acción Financiera. Hoy cuando anunciaba los cambios y no cambios en el gabinete de ministros del Gobierno Nacional y también la renovación de bancas, y te escuchaba atentamente el tema que vamos a estar trabajando la próxima semana, recordaba que la consigna en aquel momento fue que se vayan todos. Parece que, escuchando los nombres y viendo también lo que sucedió en el Congreso en el día de hoy, nada de eso ha pasado. Se reciclan todo el tiempo. Así que, Juan Ledesma, muchas gracias. Igualmente, y saludos. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente forma. Sé cómo tú estás. Descurriste de a poco por la bajada, apretándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marchó mi vida y mis años perdidos son tus heridas. Tierrita pobre y linda, por orientada, humilde, arisca y dulce como tus talas. Cuando se habla de la deuda, la corrección, cuando se habla de la deuda, dicen la deuda ilegítima. Es verdad que hubo deuda ilegítima en Argentina. La estatización de la deuda que hizo Cavallo, como cierto, claro. De la deuda privada antes de la plena dictadura militar cuando fue al Banco Central. Año 82. Pero ¿quién legitimó la deuda en la Argentina? El primer gobierno constitucional del 83, y no la hubo imputación. Es decir, fueron a negociar con el Parlamento argentino y los sucesivos gobiernos con los presupuestos. El entonces presupuesto no hay que buscar coartadas o atajos para no definir sobre temas de actualidad, diciendo ahora vamos a hablar de la deuda ilegítima. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos nosotros aquí en Nunca es tarde. La música te lleva a muchas partes del pensamiento. Está en la producción y también en la operación técnica nuestro compañero Rubén Bustamante. Algunas breves, con acompañamiento de las palabras de los protagonistas de la noticia. Organizaciones sociales están realizando en este momento un acto para recordar a las víctimas de la represión del Parque Indoamericano. Se está realizando frente al predio ubicado en Cruz y Escalada de la Ciudad de Buenos Aires. Los convocantes afirman que a un año de ocurrido el hecho no se cumplieron las promesas efectuadas por los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Por entonces, el gobierno nacional anunció la financiación parcial para la construcción de viviendas para más de 13.000 personas que ocuparon el Parque Indoamericano y que fueron desalojadas en forma violenta. La ejecución del plan quedó por cuestiones de jurisdicción en manos del gobierno de la ciudad, así se informan los medios alternativos. En simples palabras, no pasó nada. El dirigente de la Villa 20, Alejandro Salvatierra, mencionó que las condiciones de vida en los barrios empobrecidos son peores que hace un año atrás. Lo que nosotros tenemos es que las condiciones que llevaron a la que la gente estallara en el último diciembre son exactamente las mismas que en ese momento, inclusive ha empeorada por el transcurso del tiempo. O sea, los que llevaban en la calle están peor porque llevan un año más en la calle, los que vivían hacinados están peor porque llevan un año más hacinado. Entonces las condiciones son las mismas, empeoradas por el paso del tiempo. Ahí lo que había, ese acuerdo existió, que fue un acuerdo público, todos lo pudimos escuchar cuando el señor Aníbal Fernández y Larreta anunciaban por los medios este acuerdo. Nosotros cuando nos retiramos del parque a los pocos días escuchamos una conferencia de prensa del ingeniero Mauricio Macri en donde anunciaba que tenía el plan de vivienda, a lo cual nosotros nos pusimos muy contentos. Fuimos a averiguar, a ver qué podíamos ayudar para que esto fuera lo más rápido posible, y nos encontramos con la sorpresa de que la contestación del gobierno nacional fue, miren, lo que ellos presentaron son 14 carillas en donde no tiene ninguna especificación de nada, ni siquiera ni de método, ni del lugar de construcción, ni de tiempo de ejecución de las obras, ni de tiempo de adjudicación, ni criterio de adjudicación, nada. Inclusive en ese mismo proyecto tenía mezclada la construcción de cloaca y otras cosas, y se le pedía 800 millones de pesos al gobierno nacional para financiar este proyecto. Lo que hizo el gobierno nacional fue devolver el proyecto y decirle que lo enviaran con más precisiones, que tienen que ver con esto, el lugar donde se van a construir, de qué método se van a construir, para que las cosas estén claras. Y me parece que es razonable también. O sea, es como tener un socio y decirle, mira, vamos a hacer un negocio, yo necesito que vos pongas 10 mil pesos, pero no explicarte nada. La verdad que no tiene razón de ser. Ante esta situación, el gobierno de la ciudad lo que hizo fue, como un nene caprichoso, no presentar más proyecto de vivienda, ni mejorado, ni nada, a lo cual se cayó toda esa negociación, se cayó toda esa propuesta. No llegamos ni siquiera a marzo con la expectativa de que eso se pudiera efectuar. Recordemos, y ayer lo hacíamos cuando dialogábamos con Cintia Medina, que en el momento de los hechos que sucedían en el Parque Indoamericano no había mucha diferencia política institucional entre el gobierno nacional y de la ciudad, y comienza a percibirse del por qué no pasó nada a un año de los hechos sucedidos respecto a este programa de viviendas que se había anunciado en aquel momento, que fue, según las diferentes interpretaciones y la interpretación que hicimos los que comunicamos desde los micrófonos de la 90.1, casi una amenaza institucional cuando Aníbal Fernández señalaba que todo aquel que siga en la toma no iba a recibir programas sociales, iban a también a ser desalojados de los predios, casi una particularidad de la violencia institucional que siempre mencionamos. Nos vamos a lo que sucede en la lucha contra la minería a cielo abierto. La ONG ambientalista Conciencia Solidaria exigió una pronta resolución en el proceso judicial al vicepresidente de Minera Alumbrera. Hace 11 años que el empresario está acusado de violar la ley de residuos peligrosos y aún no hubo novedades en el caso. Carlos Nielsen, abogado patrocinante de la ONG Conciencia Solidaria, se refirió a los cuestionamientos que hacen las organizaciones ambientalistas. Lo que se pide es determinar la calidad procesal de Julián Runi, que bueno, eso es algo que está en manos del juzgado y que de alguna manera lo vienen dilatando, que es el motivo, ese es el motivo por el cual estamos ante casación, que no deciden. En Tucumán se está postergando la determinación judicial en cuanto a la situación procesal de Runey. Entonces, ya tuvo instrucciones ese tribunal para actuar y no actuó. Entonces, ahora en casación se está ventilando este tema. Lo que tendría que hacer ahora casación es, en un primer momento, abrir el recurso que ya estuvo presentado por el señor fiscal de Tucumán, Gustavo Gómez, y darle tratamiento ante nada, porque lo que ya ocurrió fue un rechazo de esa presentación por extemporáneo, que en realidad no fue extemporáneo, sino que hubo una recepción tardía de la presentación efectuada, es decir, se presentó en tiempo pero se le dio ingreso con posterioridad, entonces se declaró extemporáneo. Una cuestión de trámite que no debería obstar a que se le dé tratamiento. Bueno, ahí pasaban algunas breves para casi cerrar el programa del día de hoy. Nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos de Nunca es Tarde. Estamos con Ignacio Vélez, a quien paso a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, o búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Escuchaba el separador, hay que mencionar a Aníbal Fernández, que las 13.000 personas que ocuparon el Parque Indoamericano, que se anotaron para ingresar a este plan de viviendas que mencionaba en las palabras que escuchábamos, siguen esperando, y ha pasado un año. Continuamos nosotros ya finalizando el programa del día de hoy. Uf, qué semana. En la operación técnica y acompañamiento, mi hermano, que está del otro lado, Rubén Bustamante, que estará a cargo en el día de hoy de perfiles a partir de las 19 horas, después de la repetición de Recorte Informativo que tuvo la conducción de nuestra compañera Cintia Medina. Luego vendrán los compañeros de clase en esta radio recuperada y cerrando la noche alguna vez algún lugar. Si no me equivoco, los martes es la programación de esta radio recuperada. Quédate sintonizando la 90.1 con toda la música y luego vendrá, como bien te lo señalaba, la repetición de Recorte Informativo. Mencionaba que en la operación técnica estuvo nuestro compañero Rubén Bustamante, también Juan Ledesma, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez y quien les habla, Fernando Ochoa. Realizamos Nunca es tarde en esta radio recuperada. Mañana tempranito comienza también Recorte Informativo y toda la programación de la 90.1. Hasta mañana, muchas gracias por estar. Esto fue un programa de una radio que intenta reproducir una herramienta para que ustedes que están del otro lado puedan apropiarse de la misma, que es una radio comunitaria, y generar esta idea de no solamente ir contra la hegemonía, sino que también es alterar el orden. Alternativa le pondría yo también, acompañando el término de alternativa. Nos vamos, hasta mañana, muchas gracias por estar, mañana será otro día y estaremos aquí. Personas, la luz, la sombra, la sonrisa de un ángel o el estallido de esta bomba que sueña cada latido. Si me juras que todo pasa y se queda prisionero en las alas de algún segundo, yo montado a la luz romperé tu espera donde quiera que estés. Sea cual sea tu mundo, si me afirmas que cada nota que respiro se cuelga de alguna estrella, que no forzo la mar ni siquiera gota tu camino hasta aquí, tu pequeña huella, si me cuentas que todo será y es barro bajo el pie de la noche semiesculpido que valió cada muerte, cada estallido para hacer de este suelo escalón. Más allá.